Nuestra voz musical es aquí para toda la peña. ¿Sí? ¿Está todo en orden? No tenías que relevarme. Lo sé, pero me apetecía trabajar este relevarme. Te gusta, ¿verdad? Hola. Te gusta observarle. No sea ridículo. Al final te mataremos, ¿lo sabes? Morfeo cree que él es el elegido. ¿Y tú? Lo que yo crea no tiene importancia. A ti no te lo parece, ¿verdad? ¿Has oído eso? ¿Oír qué? ¿Seguro que esta línea está protegida? Sí, claro, estoy seguro. Tamaño no importa. Tengo que colgar. Estamos en el aire a la calle, venga. Vamos probando la cuevita, ¿no? Hostia, Jordi. Hostia, estás molesto, ¿eh? T'escolto lluny, tio. Mira, plato volante. Hostia, en el medium. A ver, es el Churchi. Churchito. Uy, estamos en la iglesia. Church es iglesia. O ponemos en el hall. Hoy. Difusión. Patrocinado por Caramelo Hoy. Holdel, qué bueno que están. Anda. Uy, esto queda muy garbo. Vale, mana, la jodienda. ¿Estás grabando? Estamos grabando. Estamos grabando. Toma ya. Hostia. Sé por qué estás aquí, Neo. Ah, sí. No. Sé por qué estás aquí. Sé por qué apenas duermes. Porque la película porno. Noche tras noche, te sientas ante tu ordenador. Le buscas a él. Lo sé porque una vez yo estuve buscando lo mismo. Ay. Y cuando él me encontró, me dijo que lo buscaba a él. ¡Rasca, rasca! Lo que buscaba era una respuesta. Es la pregunta la que nos impulsa, Leo. ¿Por qué vamos siempre empalmados? Es la pregunta la que te ha traído aquí. ¿Conoces la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? A ver, ¿cuál ¿qué era? Es Matrix? ¿Qué es la Matrix? Respuesta la encontrarás por ahí. Anda. Te está buscando. Pasa a buscarla. Y te encontrará. Siempre sí. Que lo desees. Ya era hora. Bienvenido, Neo. Ya era hora. Como habrás imaginado, que te estaba ahogando. Yo soy Morfeo. Es un honor conocerte. Un placer. No. Encantado. El honor es mío. Por favor, adelante, siéntate. Venga, siéntate, venga. Sí que habrá. Close the door. And sleep slowly. Supongo que ahora te sentirás un poco como Alicia. En el país de las cayendo por la madriguera del conejo. ¿Qué conejo? Es posible. Puedo verlo en tus ojos. Tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve. Picarón. Porque espera despertarse. Irónicamente, no dista tanto de la realidad. ¿Crees en el destino, Neo? No. ¿Por qué no? No me gusta la idea de no ser yo el que controle mi vida. Sé exactamente a lo que te refieres. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? El Club Super Matrix. Matrix nos rodea. Está Super por todas Matrix partes. 3. Incluso ahora, en esta misma habitación. Nos envuelve. Puedes verla si miras por la ventana. ¿Quién hay? O al encender la televisión. Ande. Puedes sentirla. Ay. Cuando vas a trabajar. En el culo. Cuando vas a la iglesia. Cuando pagas tus impuestos. Si te agachas, arrasca. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Todo mentira. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? Eso digo yo. La verdad. La verdad. ¿Qué hacemos aquí? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Hombre, pero una prisión para tu mente. La leche de la mamá está buena, Neo. Que todo no es tan malo, jodido. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Pues venga. A ver. Uy, que viene Drácula. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Te fuma un porrito. No sé, hace algo. Te instruyes. Además de hablar. Eso. Actuando. Actuando. No diciendo. Sirviendo. Sí, señor. Espera, vamos. vamos a ponernos en modo church. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Oye, queridos hermanos, estamos aquí para hablaros directamente al corazón. Somos así, un poco extraterrestres. Un poco extraterrestres, terrestres. Con la mente al cielo, los pies en la tierra. Matrix es un mundo imaginario construido para mantenernos bajo control y convertir al ser humano en esto. No. No me lo creo. No puede ser. No es posible. No es posible. No te dije que sería fácil, Neo. ¿Qué no? Te dije que sería la verdad. Hola, ¿estás aquí dentro? Yuhu. Respira, Neo. Solo respira. Plegamos. Esto está grabado también. Toma. Se ha grabado, Quillo. Se ha grabado. ¿A qué se ha grabado? Hola. Campana y se acabó. Es la voz de los super tacañones. Ay, tacañones. Que aquí había alguien, ¿eh? En esta cueva, aquí a oscuras. Una cuanta peña aquí dentro, ¿eh? Con su mujer. Maestros, un aplauso para vosotros. Con el plate se me queda muy plato esto, ¿no? Con el rum, a rum, a rum, a rum. La otra rum, el ambient. Okay. El ambient. El ambient. El no, no in. No large. Large. How large. Vamos a hacer una casa más grande. Boom. A sultán. ¿Eh? A sultán con la pica para. Ah, vale. Sí, señor. Pim.